Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La convocatoria a niñas y niños de entre 6 y 12 años para formar parte del coro infantil de la Fundación Teatro Nacional continúa abierta. Los interesados pueden asistir a las audiciones que se realizará hasta el viernes 12 de septiembre de 14 a 18 horas en el Centro Cultural Mama Cuchara, ubicado en las calles Rocafuerte y Luis Felipe Chávez. Los directores y productores de cine Gabriela Yepes de Perú, Simón Mensa de Colombia y Mariana Gironella de México presentarán una serie de cortometrajes y dialogarán con el público este martes 9 de septiembre a las 18 horas en la sala Flaxo Cine. La entrada es gratuita. Chávez Lector es el nombre de la muestra fotográfica que se abrió en la estación del Metro de Bellas Artes en Caracas, en honor al fallecido presidente de ese país, Hugo Chávez, y su pasión por la lectura, según el Ministerio para la Cultura de Venezuela. Esta muestra fue posible gracias a la labor que realizaron trabajadores de la Biblioteca Nacional al digitalizar e imprimir diversas imágenes y libros que forman parte de sus colecciones. La exposición fotográfica permanecerá todo el mes de septiembre en la referida estación del subterráneo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.